No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. Hace unos días tuve la fortuna de ser parte de un ejercicio que me pareció muy interesante y revelador. El instructor encargado de dirigirlo nos pidió a los participantes que en grupo le diéramos una definición de qué es un bosque. Pero como requisito, la definición debía poder dar en la menor cantidad de palabras una idea clara de qué es un bosque a una persona que nunca hubiera conocido uno. Trabajando todos en la tarea y tras discutir por un rato, el grupo formuló la siguiente definición. Un bosque es un conjunto de árboles que comparten un mismo territorio. El instructor anotó la definición en un pizarrón a la vista de todo el grupo y nos preguntó si alguien quería hacer algún cambio adicional. Nosotros, satisfechos con la labor realizada, contestamos que no. Entonces, él nos pidió a cada uno que nos imagináramos en la situación de un niño. Un niño de unos 8 años de edad, que nunca en su vida hubiera estado en un bosque, y al que le leyeran la definición propuesta. ¿Cuál sería la imagen que se formaría en su mentecita y qué tan apegada estaría a la realidad? Fue entonces que nos dimos cuenta que nuestra definición se había quedado demasiado corta. Las pocas palabras que habíamos usado para describir un bosque no reflejaban para nada lo que en realidad es. Con toda la extensión de su belleza, su complejidad y relevancia para la vida. Claro, resultó obvio para todos los que hemos tenido la dicha de disfrutarlo. Un bosque es mucho más que los árboles que lo integran. En realidad, se trata de un sistema altamente interconectado, interdependiente, de una gran diversidad de seres vivos y elementos inanimados que coexisten en un mismo espacio y tiempo. Es el resultado de un proceso común de evolución, que partiendo de una etapa inicial mucho más primitiva y simple, y después de pasar por varias fases de sucesión ecológica, ha logrado consolidarse como una sola unidad, con una dinámica y un desarrollo propios. Esto que le permite adaptarse con mayor facilidad a los cambios a los que se encuentra sujeto. En este sistema, ninguno de sus componentes es menos valioso. Desde los seres microscópicos que habitan el suelo, hasta los grandes árboles que pueden medir varias decenas de metros, pasando por toda una gama de especies, de frondas, de plantas y animales. Todos juegan un papel importante. Un cambio significativo en cualquiera de estos componentes se verá reflejado en los otros, pudiendo llegar a tener consecuencias decisivas en el sistema completo. Por ello, la fortaleza de un bosque para resistir las adversidades está en ese complementarse uno a otro de manera armónica, de tal manera que si uno es afectado, los otros realicen ajustes para restablecer el equilibrio mientras el componente dañado se recupera. ¿No es una maravilla? Después de precisarnos todas estas cualidades que caracterizan a un bosque, borró nuestra definición y nos pidió de nuevo que visualizáramos la imagen que se formaría en la mente del niño de 8 años si ahora le leyeran la siguiente definición. Humanidad es el conjunto de personas que comparten un mismo planeta. El bosque es un hogar para muchos animales, plantas, árboles y especies. Todos sonreímos entonces al comprender cuán limitada puede resultar nuestra concepción de qué somos como humanidad y lo importante que sería imitar las cualidades de un bosque verdadero. Te invito a sembrar en la mente de tus hijos la importancia de un bosque y de cuidarlo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.